El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. En la lectura que hemos escuchado es el pasaje donde Cristo nombra a Simón, le cambia el nombre Pedro, le dice que es la piedra donde va a edificar su iglesia. Sobre esta piedra, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Tú eres la cabeza de la, perdón, tú eres, sí, la cabeza, la que representa mi autoridad sobre la tierra. El primer papa, el jefe de los apóstoles, el dulce Cristo en la tierra. Eso lo hemos explicado un poco ayer. Hoy quiero ver la otra parte de este discurso, porque tiene dos partes fundamentales. La primera, Jesús, este acontecimiento va a suceder al noreste de Palestina, en la parte más norte al este, atravesando el Jordán, cosa que en esa zona muy pocas veces ha ido Jesús. Casi no tocó esa zona. Fue esta vez ahí, y no había mucho movimiento de gente ahí, casi nada. Es decir, que se lo ha sacado, lo ha llevado a un retiro espiritual, a estar más solos, más íntimo. Esto da ocasión a que Jesús esté más con ellos. Se plantee esta pregunta. Jesús dice: ¿la gente qué dice de mí? Jesús sabe lo que dice la gente y sabe lo que piensa, ¿verdad? Pero qué lindo es saber, a ver, ¿qué le dicen los apóstoles? Porque él quiere después preguntarle a ellos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, o obviamente Elías que ha vuelto a la vida o ha resucitado, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Pero lo más importante aquí es: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Acá el Padre Eterno, Dios Padre, le inspira a Pedro a decir algo hermoso, porque se lo dijo el Padre a Jesús y Jesús se da cuenta: este fue mi Padre. Así que le hizo un piropo a su hijo: tú eres esto. Bueno, ni Pedro sabía lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero dijo las palabras exactas: el Hijo de Dios vivo, por naturaleza, hijo por nosotros somos por participación adoptivos, hijos de Dios. Participa Dios su naturaleza en nosotros en forma participada, es decir, no somos dioses, nos participa de la divinidad sin ser Dios. En cambio, Cristo es Dios, tiene la misma naturaleza. Pero qué lindo, porque Jesús dice, yo quiero saber qué dicen de mí. Nunca se ocupó de él, ¿eh? Nunca habló de él así, de esta manera. Él quiere saber qué opinan. Le gusta que le amen, le gusta que los hombres le amen. Y entonces hace esta pregunta. Y nosotros tenemos que conocer a Cristo para más amarle. Qué lindo es conocer la humanidad de Jesús. La divinidad, ya sabemos, es Dios, es muy difícil conocer la divinidad, no lo podemos comprender. Pero podemos tal vez conocer un poco más la humanidad, porque somos hombres también, y nos llega más la parte humana, el contacto, y por eso podemos hacer un análisis de los sentimientos de Jesús. Porque Jesús, dice San Pablo, tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tenemos que tener los mismos sentimientos. ¿Cómo hago? Si nunca supe qué sentimientos tiene. Vamos a analizarlos. Hay que transformarnos como Él. Mis sentimientos tienen que ser los suyos y los suyos los míos. Es decir, toda la formación cristiana que tenemos que tener es adecuar mis sentimientos a los sentimientos de Cristo. Cuando le preguntaron a Jesús en una oportunidad cuál es el mandamiento mayor, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Corazón, alma, fuerza, mente. Corazón y mente, es decir, con toda la voluntad y con todo el entendimiento. Con toda el alma, es decir, con toda el alma entera, con lo que significa lo que hace el alma, informa un cuerpo. Cuando dice con toda tu alma, incluye el cuerpo, toda la parte afectiva también. Y con todas las fuerzas, el modo de amar, con todas las fuerzas. Bien, nosotros tenemos que ejercitarnos en las pasiones. Tenemos que trabajar las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Ira, temor, audacia, esperanza, desesperación, tristeza, gozo, fuga, deseo, odio y amor. La más importante es el amor. Luego viene el odio, que es la contraposición del amor. Después van desarrollándose todas las demás. Vamos a ver cómo vivió Cristo todas estas pasiones que son parte del ser humano. Solamente una Jesús no tuvo de todas estas. Una sola no tuvo. La desesperación, que es lo contrario de la esperanza. Pero no es la esperanza teológica de recibir los bienes prometidos por Dios. Esperanza humana. Todo esto es humano. Entonces, Cristo no tuvo desesperación humana. Estaba enfermo y se desesperó porque no podía encontrar la salud. Estaba desesperado porque no tenía que comer. No, él no se desesperaba. No podía, porque eso es pecaminoso. Él no tenía, ni la Virgen María tuvo eso. Otra de las pasiones que hay que tener en cuenta es el odio. El odio tiene dos aspectos. Si yo odio, ¿qué significa odiar? Odiar es un rechazo total, absoluto a algo. El amor es al revés. La voluntad va hacia eso que ama para poseerlo. El odio es el rechazo total. Entonces tiene dos consideraciones. Si yo rechazo lo que es una persona, Dios es persona, el Padre es persona, el Hijo, el Espíritu Santo. Y Dios, como Dios, también es considerado persona. Si yo rechazo a Dios, es pecado mortal. Los ángeles son personas. Si yo rechazo a los ángeles, a San Miguel, Gabriel, Rafael, mi ángel de la guarda y todos los ángeles, es pecado. No puedo yo odiar un ángel. No lo puedo odiar. Odiar a Dios, odiar a un ángel, es pecado gravísimo. Y nosotros también somos personas. ¿Qué significa? Sujetos que tienen inteligencia, voluntad y libertad, como los ángeles y Dios. Nosotros tenemos además cuerpo. Si yo odio a una persona, es pecado mortal. Pero acuérdense que odiar es rechazar completamente algo. Si no es persona, entonces puedo odiar, ¿qué cosa? Al pecado. Rechazarlo con toda mi fuerza. Eso sí, porque no es una persona. Entonces, odio el pecado, odio la mentira. ¿Qué quiere decir? Que la rechazo. Si yo no odio la mentira y no odio el pecado, peco por no rechazar eso. ¿Me entiende? Odio es rechazo completo. Y hay que odiar el pecado, odiar la mentira, todo lo que es pecado. El robo, la mentira, la estafa, la injusticia, lo que quieran. Pero es que es odiar, es rechazar completamente. Y eso es bueno cuando se trata del pecado. Entonces, ¿cuál de las dos tuvo Jesús? El odio a las personas no, pero el odio completo, total y absoluto al pecado sí lo tuvo. Entonces vamos a ir analizando los sentimientos para que lo podamos imitar a Jesús. En Cristo existieron todas las pasiones humanas, pero que no tiene imperfección moral, como ya dijimos, la desesperación no la puede tener. Y el odio haciendo esa salvedad. Vamos a ver, ¿tuvo ira Jesús o no tuvo ira? Está la santa ira y está la ira pecaminosa, la que es pecado. ¿Cuál es la ira que es pecado? Cuando uno se enoja y le pega a su hijo y después se arrepintió. ¿Por qué? Porque ahí eso no estuvo controlado por la razón. Se enojó, pero no tuvo control por la razón. Distinto es cuando uno se propone enojarse. Lo voy a decir porque va a ser un bien para esa persona. Y lo voy a decir con total fuerza y enojo. Está controlado perfectamente por la razón, porque está buscando un bien con ese enojo. ¡Wow! Entonces la ira puede ser santa. Es una virtud, puede ser parte. Si yo la sé manejar, la ira, que es una pasión, se transforma en virtud ese acto. En un acto bueno. Nunca corrijan a un hijo cuando estén enojados con ira en el sentido negativo, porque van a cometer errores. Esperen un poquito. La ira, entonces, ¿tuvo Jesús? Escuchen este pasaje, Marcos 3:5. Jesús dirigiéndole una mirada, porque le decían, está prohibido los sábados por ley, y el sumo sacerdote se lo decía, los fariseos, las autoridades de Jesús, para que vean que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. La obediencia no es absoluta, a veces no se puede obedecer. Y acá le decían, es sábado, no puedes, porque era verdad que era sábado, y había una ley que no podía trabajar el sábado. No puedes hacer milagros los sábados porque estás trabajando. Y Jesús puso a un enfermito en el medio y dijo, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Los miró a todos y dice, y dirigiéndoles una mirada airada, con ira, le dijo al hombre, extiende tu mano, y lo curó. Una mirada de ira, como dándole un enojo a todos, un discurso con la mirada. No es pecado, es virtud. Cuando un padre corrige a su hijo con una mirada con el cual le dice, estás mal lo que estás haciendo. Si él no lo corrigiera, sería pecado. Si está haciendo mal algo a su hijo. Otro pasaje. Jesús experimentó la ira en diversas ocasiones, sobre todo cuando arrojó con un látigo a los mercaderes del templo. Sacó un látigo, una correa. También ante la perfidia de los fariseos y de las ciudades nefandas. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, se me fue! Betsaida. Porque si se hubiera hecho, si hubieran hecho en otras ciudades lo que se hicieron en esta ciudad, ya se hubieran convertido. Si Tiro y Sidón hubieran visto esto, ya se hubieran convertido, que eran dos ciudades del norte paganas. Prácticamente. Hay dos clases de ira perfectamente entonces distintas. Una que procede del apetito desordenado cuando uno no se controla y de deseo de venganza, y eso es pecado. Pero está la otra que está regida por la razón, que es virtud. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento y otros pasajes sobre el tema de la ira? Por ejemplo, Isaías dice, sus vigías son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos. ¿Qué quiere decir que son todos perros? Que no denuncian el error. Los que tienen que denunciar, los superiores, son perros mudos porque no ladran. Dejan que corra el mal y no dicen nada. Y el perro mudo no sirve, porque el perro está para que ladre. No pueden ladrar. Ven visiones, se acuestan, son amigos del buen dormir. El sacerdote o laico que no encuentra enemigos en su ministerio y en su vida debe comenzar a temer. Nosotros sabemos que vamos a ser perseguidos y la santa ira la tenemos que, a veces hay que denunciar los errores. Si uno ve que en la escuela de su hijo se está enseñando la ideología de género, le están diciendo que a un niñito pequeño, que él puede ser nenita o nenito, que él es varón o mujer, que él tiene que... Un papá que viene el chico y le cuenta y dice, ay, esto es grave, pero no hace absolutamente nada, no se enoja, entonces hay un serio problema en esa persona. Se tiene que enojar. No lo tiene que permitir el pecado, hay que odiar el pecado. No, va a ir a la escuela, va a llamar a la persona que le dijo y le va a hablar claramente y va a sacar a su hijo de ese lugar. Y va a luchar porque no va a permitir que corrompan a su hijo, si realmente es un pastor verdadero. Bien, el temor. ¿Jesús tuvo temor también? ¿Él tenía temor? Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia en el huerto de los olivos. Sí, porque es hombre, tenía la parte humana, se siente temor. Pero uno se puede sobreponer al temor o no. Cristo se sobrepuso. Señor, si quieres, pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces tuvo temor. Si me viene temor de algo, ¿estoy pecando? No. Es él. El tema es si yo me dejo llevar por el temor, no el santo temor, el miedo sería aquí, el miedo. Santo temor es una virtud distinta. Acá es el miedo, angustia, temor, en el sentido de miedo. Sí, aparece eso, pero hay que sobreponerse. El temor que procede de la aprehensión de un mal futuro que nos amenaza, hay un mal futuro que nos hace, el COVID, que se está aproximando cada vez más, supongamos, entonces surge el temor, el miedo, porque hay una incertidumbre. Ante lo desconocido hay una incertidumbre, me viene miedo, pero inmediatamente dijo, voy a hacer un acto de confianza en Dios, yo soy cristiano, católico, no tengo que dejarme llevar por este miedo, tengo que dominarlo, con confianza en Dios veré qué le voy a hacer, no voy a tener miedo. No tengamos miedo a lo que mata en el cuerpo, tengamos miedo al que mata también el alma, que es el pecado. Bien, el temor. Entonces, sí tuvo temor Jesús. Tuvo audacia. ¿Qué es la audacia? La capacidad de sobreponerse ante un peligro que todos nosotros tenemos que pasar. Ah, a ver, no importa. No sé, entró un enjambre de abeja dentro de la casa de uno y el papá tiene los hijos y tiene la esposa, no le va a decir ay a la esposa, a ver en cómo me defiendes de esto, o a los hijitos, ayúdenme, ¿no? Se tiene que sobreponer, no, esto lo hago yo, a ver, vamos a arreglar el asunto. La audacia se sobrepone a un peligro. La audacia, Jesús lo tuvo y lo hizo con un superior civil, Herodes, que era autoridad de Cristo. Herodes no quería que Jesús hiciera. No quería que expulse demonio, y era autoridad de Jesús. No quería que expulse demonio, ni quería que haga más milagros. No quería que hable más de Dios, ni que hable de la verdad. Y entonces le vinieron a decir, cuidado que te van a matar. Te va a matar la autoridad. Entonces vinieron a decirle, Señor, vete porque Herodes te quiere matar. ¿Qué contestó? Vayan y díganle a esa raposa, yo expulso los demonios hoy y voy a seguir haciéndolo y hago curaciones hoy y las seguiré haciendo y las haré mañana y siempre. ¡Wow! Audacia de Jesús. La parte humana, Con esto de la audacia, hay un texto, dice el incrédulo, tienen ojos, se dice del incrédulo, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, porque es como si no vieran o como si no oyeran, porque no quieren obrar. Y dice el Papa Pío XI en una encíclica Quas Prima, la cobardía de los buenos engendra el odio de los malos. Si uno como bueno es un cobarde, eso estimula y engendra el odio de los malos. Yo estoy colaborando para que el odio de los malos sea creciente porque yo soy cobarde. La audacia, tenemos que imitar a Jesús. La esperanza. Jesús dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tiene esperanza de que el Padre le libere, pero que no se haga su voluntad, sino la de él. La esperanza. La desesperación no la tuvo Jesús, pero cuidado, porque la podemos tener nosotros. Él no tenía esto, pero los apóstoles sí tenían, y los discípulos tenían esta desesperación, como todos nosotros. Por ejemplo, en la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, cuando Jesús preguntó de qué conversaban, ellos, entre otras cosas, dijeron: todos tristes y abatidos, nosotros esperábamos, ahora ya no esperamos más. Ve la desesperación. Nosotros esperábamos que fuera Él, Cristo, el libertador de Israel, pero ya van 3 días y no pasa nada, no sé, que murió. Estaban totalmente desesperanzados. Y Jesús le dice: tardos de cabeza y duros de corazón. La tristeza, estuvo triste, sí, Jesús era una persona, primero que tenía su temperamento. Uno dice: ¿qué temperamento tenía? Tenía temperamento melancólico, colérico. Era el temperamento de él, según las Escrituras y lo que uno conoce de él. Por tanto, María también. Los otros dos temperamentos es el sanguíneo y el flemático. El flemático es aquel que todo le parece lo mismo, no se mueve, no pasa, siempre está quietito. Y el sanguíneo es aquel que está siempre hablando, moviendo, como Pedro. Pedro era sanguíneo. Señor, yo daré mi vida. Era colérico sanguíneo. La persona que se da rápido, que habla, que está todo el tiempo prometer cosas y se arrepiente rápido. O sea, ese es el sanguíneo. En cambio, el colérico es aquel que se sabe sobreponer con fuerza, y melancólico aquel que se vuelca hacia adentro a la vida más contemplativa, que es más reflexivo, que se lo conoce porque tiene pasos largos, seguros. Y el temperamento colérico se le ve un poco en los rasgos de la cara, así, con firmeza. Bien, Cristo era, en su parte humana, melancólico, colérico. Y por tanto, como era melancólico, la tristeza era algo casi connatural en el melancólico. La tristeza es algo que lo acompaña. Hay una tristeza que es pecaminosa, que es mala, y hay otra que no es mala. Como también la ira santa y la ira pecaminosa. Acá también la tristeza. Si uno está triste porque no es santo, pero sigue luchando, esa tristeza está bien, porque me estimula a seguir luchando. Si uno está triste porque está mal el mundo, está bien. Si yo estuviera contento porque el mundo está bien, estaría mal, al revés. Entonces, pero hay tristeza buena, hay tristeza mala. Cuando estoy triste sin motivo, eso es malo. Cuando estoy triste porque los otros son mejores que yo, eso es malo. Bien, entonces, Cristo tuvo tristeza. Dicen en el huerto que Cristo comenzó a entristecerse y angustiarse, angustia también. Entonces dijo: triste está mi alma hasta la muerte, triste hasta la muerte. Esa tristeza viene por el amor que él tiene a su Padre y a los hombres. ¿Y por qué está triste? Porque muchos, a pesar de lo que él iba a hacer, lo tenemos en la cruz ahí, muchos se condenarían igual, porque son libres los hombres. Y a pesar de todo lo que va a hacer él, ve que muchos dejarán pasar su sangre, que no le harán caso, que no les importa. Eso le produce una gran tristeza. Que ofendan a su Padre le producía tristeza. El alma de Cristo pudo aprender interiormente una cosa como nociva. Él podía entender que algo había mal, o para él o para los demás. Por ejemplo, la pasión y muerte lo veía como una cosa que le iba a costar también a la parte humana. Y también, al igual que el dolor sensible, la tristeza de Cristo fue suma y la máxima que ha experimentado jamás algún hombre sobre la tierra. Todas las pasiones Cristo las vivió más intensamente porque tenía su naturaleza sana, como María Santísima. Sana, no estaba la consecuencia del pecado original. Por tanto, la tristeza era mucho más profunda en Cristo. Y de hecho, ha llorado mucho Jesús. Lloró cuando vio Jerusalén desde la montaña del Monte de los Olivos, unos 3 kilómetros desde ahí arriba se ve Jerusalén. Estuvo sentado ahí, estaban los apóstoles, estaba triste Jesús. Y habló de la destrucción de Jerusalén y lloró. Y los apóstoles les llamaba la atención. ¿Cómo Dios hecho hombre llora? Llora en su parte humana. Pero el que llora es Dios. El que lloró es Dios. Que como hombre se expresa con lágrimas. Pero el yo de Jesús, eso es divino, ese lloró. Dios lloró. Lloró en su parte humana. Y lloró cuando murió Lázaro, pero no murió, no lloró por Lázaro, que iba a resucitar, sino porque vio que lloraban sus hermanas y tanta gente. Y no lloraba porque los otros lloraban la muerte de Lázaro, porque lo iba a resucitar, sino que lloraba porque al ver llorar a todos, veía la miseria y las consecuencias que produjo el pecado en las personas, se compadecía de ellos, o sea, y lloraba por ver la condición humana así caída, por ver la condición del hombre limitado, como la muerte produce un dolor tan grande. Y lloró con ellos, y pudo haber llorado cuando era niño, lloraba también, por otros motivos, necesitaba comer, porque tenía frío, se daba vuelta y a lo mejor en la gruta por ahí alguna piedrita que había abajo, no sé, cualquier cosita que podía hacer llorar a un niño, también le hacía llorar a Jesús. El gozo, sintió gozo en su cuerpo, en su parte sensible. En un pasaje dice así de San Lucas, Jesús iba paseando por el templo y viendo la maravilla del templo de Jerusalén, pero en un momento se sintió inundado de un amor, cuando con Dios visita al alma, la inunda de amor. Dice que se sintió invadido de un amor muy grande y dice, en aquella hora se sintió Jesús inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, etcétera. Una oración maravillosa. Es cuando vienen los apóstoles a contarles que expulsaban demonios y todo, y los veía contentos y se llenó de gozo Jesús en su alma. La fuga. La huida, la fuga. Jesús, conociendo que iban a venir para arrebatarle y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. ¿Sí? Huyó del mal. Es otra de las pasiones que nos hace, la fuga, nos hace huir del mal que nos aqueja. Jesús también sentía el que tenía que irse porque no era la hora que lo tenían que tomar prisionero. El deseo, tenía deseos, deseaba cosas. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Los deseos de Jesús. Hay muchas cosas lindas. Si uno ve los evangelios, los 4, y se los pone a leer y dice, voy a fijarme en los deseos de Jesús. Voy a leer ahora los evangelios viendo cómo deseaba cosas. Está lleno de deseos Jesús. Hay que ir leyendo los evangelios. Acá está deseando. Acá está deseando algo. Acá está deseando algo. Que yo, denle ustedes de comer. Está deseando que los apóstoles den de comer a la gente, pero también él deseaba darles de comer y lo hizo en todos los deseos de la vida de Jesús. Y compararlo con nuestros deseos. ¿Qué cosas deseaba él? ¿Qué cosas deseo yo? El odio, como pasión, le dijo Jesús, apártate, Satanás. Odio, rechazo a Satanás. Apártate, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El odio, el rechazo total a la maldad. Nosotros rechazamos así la maldad, con fuerza, al demonio, el pecado, eso es el odio bueno como virtud. Y por último, el amor, y aquí, obviamente, si vamos a hablar, si Jesús tenía amor humano, no amor divino, no como Dios, sino la parte humana de Jesús, su voluntad humana, cómo era el amor humano de él, porque él tenía amor humano y amor divino, y las dos cosas se juntaban, pero se podían perfectamente distinguir, porque nunca dejó de ser Dios mezclado, no se mezcló Dios con el hombre, era perfectamente Dios sin mezclarse y hombre sin mezclarse, pero perfectamente unido sin mezclarse en una sola persona. Una cosa es que esté unido, otro que esté mezclado. Donde es mitad Dios, mitad hombre, no. Es totalmente Dios, totalmente hombre. Están perfectamente unidos por una sola persona, un solo yo divino. El amor, Jesús poniendo los ojos en él, le amó. Al joven rico, que ahora hay jóvenes que están haciendo su experiencia. Jesús miró al joven rico y le amó. Amaba con la mirada nada más. Lloró Jesús y los judíos decían, vean cómo le amaba, cómo le amaba. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, dice San Juan, los amó hasta el extremo. Eso antes de realizar la consagración. Hoy vamos a usar el canon 1, que dice justamente eso. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso, hasta el extremo. Y en esa noche tomó pan y sigue la consagración. Lo vamos a escuchar hoy en la plegaria 1 eucarística. Los sentimientos de Cristo los tuvo, los conoce y los transmite. Se los transmitió la Santísima Virgen, porque esa es la parte humana. Todos esos sentimientos humanos se los transmitió la Santísima Virgen de sus entrañas, de su ADN, de su código genético, de su ADN, completamente, total y absolutamente de ella. Por tanto, era un parecido absoluto en su parte humana, una réplica, más que un clon. Cuando uno dice, ¿qué será una persona clon? Más que un clon, mucho más que un clon. Le dio todo, todo en la parte humana. Y ella quiere, así como ella le dio todos los sentimientos a Cristo. Cristo los recibe y como es Dios mismo, esos sentimientos quedan elevados por su persona divina. Pero quiere que nosotros compartamos, Él dijo, lo dice San Pablo, tener los mismos sentimientos de Jesús. Quiere que tengamos los mismos sentimientos. Yo les recomiendo leer los evangelios todos los días un poco, y tratar de ver los sentimientos. ¿Cómo voy a tener yo los mismos sentimientos de Jesús si yo no sé qué sentimientos tuvo Jesús? Yo acá les hice una síntesis cortita, pero esto es todo un tratado larguísimo para ver. Pero pónganse a ver ustedes, a ver cómo contestaba, cómo amaba, cómo rechazaba las cosas, cómo amaba la verdad, cómo se comportaba aquí, cómo se comportaba en esta situación concreta, cómo estaba pendiente de los demás, cómo estaba siempre olvidándose de sí mismo, etcétera. Qué lindo sería para poder tener esos sentimientos de Jesús y que el Padre siempre me reconozca como otro Jesús. Cuando uno está formando sacerdotes, yo tuve siempre esa tarea de formar sacerdotes, siempre le decíamos a los chicos que todo el trabajo era reproducir los sentimientos de Cristo, porque iban a ser otros Cristos, y lo que se ve más inmediatamente, lo que la gente percibe más en lo inmediato, son los sentimientos del sacerdote. Eso se percibe más rápido, que tienen que ser los sentimientos de Jesús, y hay que pedirle a la Santísima Virgen que reproduzca en nosotros lo que hizo con Jesús, que lo reproduzca en nosotros, que nos meta en su interior, en su corazón inmaculado, en sus entrañas, y nos reproduzca. Para que ella nos pueda meter, tenemos que consagrarnos. Si no me consagré a ella, ¿cómo me va a meter en su ser si yo no le he dado mi ser? Si yo no le doy mi ser a ella, ella no puede disponer de mí para meterme dentro de ella y volverme a gestar. Esto es una imagen, pero espiritualmente es una realidad, no es una imagen espiritualmente. Sí, hablando literalmente es imagen, pero en el orden espiritual eso es una gran realidad. Vamos a pedir tener los mismos sentimientos de Cristo, que podamos decir también, cuando Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Yo quisiera que ustedes se planteen ese tema y se pregunten, yo subjetivamente, ¿qué pienso de él? ¿Qué creo yo que es Jesús? Miren, la respuesta que puede dar la gente en el mundo es tan variada. Algunos que dirían cosas tremendas en contra de Jesús, porque lo odian, no lo rechazan, cosas tremendas dirían contra. Otros dirían católicos, cosas sin sustancia. Otros enamoradísimos de Cristo dirían cosas tan hermosas. ¿Quién es Cristo para ti? Pregúntatelo, ¿quién es para ti cuando vayas a comulgar? Cuando reciban la comunión, a ver, Jesús te pregunta a ti, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? Dime tú, ¿qué piensas de mí? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me percibes? No digas lo que dice el catecismo, di lo que dice tu corazón. ¿Cómo me ves? ¿Qué soy yo para ti? ¿Qué valgo para ti? ¿En qué lugar de la escala de valores me has puesto? ¿En el número uno? ¿En el número dos? No, yo te tengo en el sexto, Jesús, porque yo lo que más cuido es el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque más con la pandemia, como estamos en el trabajo, si yo no llego a trabajar, ¿quién le da de comer a mis hijos? Y Jesús te dice, está bien, no hay problema. No te va a decir nada. Pero sí se va a entristecer, porque tenía la pasión, se va a entristecer. Porque estás hablando de amor. Ese es el amor que a Él le tienes. Y no, yo lo tengo ahí porque, bueno, primero yo tengo que pensar en muchas cosas. Tengo que ocuparme de mis hijos, de mi esposa, de tantas cosas que son necesarias, sí, son necesarias, pero no son absolutamente necesarias. Como si lo es Cristo. Para algunos Cristo de verdad está en el primer lugar. Y no se lo dicen, sino que lo viven pensando como si Él estuviera en ese lugar. Y está en ese lugar. Entonces, me gustaría que dejaran que Jesús les pregunte cuando vayan a comulgar hoy, yo se los voy a recordar, cuando vayan a comulgar, dejen que les pregunte, hagan mucho silencio que Él y ustedes denle una respuesta verdadera. ¿En qué número de esa escala está Él? Porque acá dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Que así sea.